De alguna manera, el sistema se las ingenia para convencernos o tratar de convencernos de que nuestro destino es semicolonial. Es así que seguimos atentamente lo que viene ocurriendo en distintas regiones de nuestro país con la presencia de las personas que, siendo parte de los pueblos originarios, están defendiendo en muchos casos los territorios del atropello del capitalismo. Y si hay una zona caliente desde hace rato en la Argentina, es la zona del Paralelo 42, Río Negro, Neuquén, ahí ese triangulito es impresionante porque hay muchos intereses en juego. Es por eso que le agradecemos y le damos la bienvenida al huerquén Orlando Carriqueo, que es parte de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Buenas tardes, Orlando. Juan Pablo Bertolini lo saluda. Marimari, Juan Pablo, Marimari Puen, buenos días a toda la audiencia, buenas tardes, gracias por la comunicación y por este espacio en la radio. Bueno, Orlando, somos una comunitaria, así que por ahí andamos buscando las voces que no aparecen en todos los medios de comunicación para entender un poco más y desde de primera mano qué es lo que está pasando en distintos lugares de nuestro país. En la zona de Río Negro, en ese lugar tan bello de nuestro país, hay muchos intereses que generan una tensión permanente para con los pueblos originarios y también para con el resto de la población. ¿Cuál es la situación hoy por hoy, Orlando, en esa región de nuestro país? Bueno, la situación es tensa. Esto viene desde los últimos meses, donde nosotros venimos denunciando que los distintos incendios y panfletos que aparecen de la RAM son parte de los grupos de tareas de la derecha que vienen generando ese complejo entramado entre los incendios y la falta de resolución de esos atentados. No hay responsables, a pesar de todo el sistema de vigilancia que existe en la comarca andina y en muchas ciudades de la Argentina, ¿no? Uno, si presta atención, las ciudades están llenas de cámaras en cada salida, en cada entrada, en las avenidas más importantes. Mascardi, que es una zona de que se transita por la Ruta 40, recibió durante el 2020 y 2021 más de 100 millones de pesos a pedidos del gobierno de la provincia de Río Negro para equipar de luminarias, de cámaras, de drones, de camionetas, todo un sistema de seguridad que está en un tramo de 7 a 10 kilómetros, ¿no? Entonces, cuando suceden estos hechos, sospechosamente nunca se resuelven. Siempre el titular del diario Infobae, Clarín o La Nación resuelven el caso con la tapa del diario y a partir de ahí se genera el discurso hegemónico, el discurso de la mayoría que culpa inmediatamente al pueblo mapuche de esos atentados. La verdad es que la situación se está tensando mucho. Se acaba de conformar este gobierno que se dice nacional y popular, acaba de conformar o lo va a hacer en las próximas horas el comando unificado, algo que planificó Bullrich, o sea que Bullrich es la principal actora que está festejando hoy esta política y que tiene que ver, como usted decía, los intereses sobre la tierra que hay. La Patagonia está siendo vendida y loteada en desmedro de las comunidades a empresarios ingleses, extranjeros, al príncipe catarí, a Fortescue. Le han entregado, la provincia de Río Negro pretende entregarle 625.000 hectáreas para el desarrollo del proyecto hidrógeno verde, con la gente adentro, porque hay gente de comunidades dentro de ese territorio. La verdad es que la situación es muy compleja, no es un solo conflicto. Nosotros en la provincia de Río Negro tenemos más de 100 conflictos no resueltos, muchos judicializados, otros frenados. El relevamiento de la ley 26.160 hace más de 10 años que no se aplica y el gobierno de Río Negro sistemáticamente se niega a firmar el convenio de relevamiento, y por otro lado siguen negociando con Roemers, con el grupo Burr, con el grupo belga, con el príncipe catarí, con Lewis, ¿no? Defienden a Lewis. El gobierno de Río Negro apeló el fallo de hace 10 días que obligaba a Lewis a abrir el paso de Tacuifí, un camino que es histórico, que se llama Tacuifí, porque Tacuifí es una palabra mapuche, mapuzungú, que significa tanto tiempo, ¿no? No estábamos enterados, Orlando, yo por lo menos no me había enterado de esto que nos estás contando. Sí, inmediatamente el gobierno esa misma tarde apeló a través de Vialidad y de la Fiscalía de Estado, apeló esa apertura y ese fallo que tuvo la Cámara Civil de Bariloche. Esas son las circunstancias en las cuales un conflicto territorial de una comunidad en los últimos 5 años nos ha costado 2 vidas, la de Rafael Nahuel y la de Elías Garay, y que, sin embargo, los empresarios extranjeros tienen las puertas abiertas para hacer sus territorios autónomos. ¿Qué quiero decir autónomo? En la Argentina, tanto que habla de la derecha de que las comunidades pretenden un territorio autónomo y eso no se podría hacer, la verdad es que cada empresario extranjero que compre una porción de tierra con nacientes de agua, con lagos, con ríos, genera sus propias condiciones de Estado dentro del Estado argentino, donde nadie puede ingresar y donde los accesos a los lagos, por ejemplo, está prohibida. Bueno, esa es la hipocresía tanto de los gobiernos, de la clase política, de la derecha y algunos sectores del progresismo también. Sí, Me parece que hay que empezar a discutir fuertemente un proceso histórico que se ha dado en la Argentina, que tiene que ver con un proceso de los últimos 100 años, no estamos hablando de hace 500 años, no, 100, 140 años, y todo un proceso de redistribución de las tierras, no solo de la pampa húmeda, sino de toda la Patagonia, ¿no? La campaña del desierto significó la incorporación de más de 140 millones de hectáreas al Estado Nacional y la incorporación de una manera distinta de vivir, ¿no? De los pueblos originarios que habitábamos toda la Patagonia hasta casi Córdoba, ¿no? Si, la semana pasada yo viajé hasta Córdoba, viajé por la Pampa y iba viendo las reseñas, los nombres de los pueblos, de las ciudades, ¿no? Todo en mapuzungún. ¿Y por qué tienen nombre así? Porque históricamente vivía gente ranquel, mapuche, ranculches, y eso es parte de la historia que no está resuelta. Cuando se discuten, las sociedades discuten ese poder concentrado que determina las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, y esto es imponiendo el precio a los productos, generando presión sobre los gobiernos para que suba o baje el dólar, para que suba o bajen las retenciones, para tener un dólar. Bueno, eso hoy funciona porque la Argentina no ha reconocido el genocidio indígena y no ha tenido un debate social que nos incluya a todas y a todos para repensar la sociedad que, como usted dice, es plurinacional y pluricultural. Pero falta todavía un debate social mucho más fuerte, mucho más intenso, que nos lleve a reconocer que la mayoría de la sociedad, como usted también dijo, no viene de los barcos. La mayoría de la sociedad en Argentina es indígena, ¿no? Y en tanto esa indigenidad, como lo tiene toda Latinoamérica, hay que buscar los caminos que construyan o reconstruyan esos lazos sociales que los pueblos originarios siempre estamos atentos, abiertos a discutir. Si hay alguien que ha sido pluricultural y plurinacional y ha respetado las distintas formas de vida, hemos sido los pueblos originarios. Me parece que esta situación escapa a las posibilidades de resolución en tanto se busca a las fuerzas de seguridad que resuelvan un problema que es una demanda histórica y es un incumplimiento histórico del Estado. de claro. tierras aptas y suficientes, es obvio, del respeto. Orlando, es obvio que si hay alguna solución va a ser a través de la mediación y de la participación de la política. No se puede seguir poniendo la resolución de estos conflictos en manos de las fuerzas de seguridad o de grupos que empezamos a pensar, empezamos a imaginar que están funcionando, porque en la oscuridad de la noche es muy difícil llegar a desentrañar claramente quién es que le prende fuego, por ejemplo, como pasó el domingo, a una casilla donde había gendarmes. Gendarmes que todavía no nos olvidamos fueron los responsables de la muerte de jóvenes argentinos durante el gobierno de Cambiemos. Ahora nos da la sensación de que, además, a pesar de que hay una partecita del Poder Judicial ahí tratando de hacer lo que corresponde, es todo un organigrama que cubre y protege, fomenta, si se quiere, los intereses que vienen por abajo, los intereses con que, por ejemplo, para quedarse con un lago en una propiedad, por ejemplo, los intereses de la megaminería y demás. ¿Quiénes son? ¿Ustedes identifican, Orlando, a algún grupo de la propia sociedad de la comarca andina como la mano de obra que hace falta para hacer estos atentados? Porque vamos a decir lo que es, se los presenta con el cuento de la RAM y demás, Orlando, como personas violentas, como personas que donde hacen actos vandálicos volantean y dejan su propia firma. ¿Cuál es la realidad de la situación en ese sentido, bueno, Orlando? Nosotros venimos denunciando que la RAM fue la creación de Patricia Bullrich para justamente poder avanzar sobre los territorios, ¿no? Existían conflictos con las comunidades, como existieron siempre, buscaron la solución más fácil, es que meterle bala, copiando un modelo de armado de causas como lo hizo Chile. Lo que nosotros sospechamos es que son esos sectores de la derecha ligados a Aldo Rico, que estuvo en Machine Ahogado, a Bursaco, la mano derecha de Patricia Bullrich, que llevó adelante la desaparición y posterior asesinato de Santiago Maldonado, y también el asesinato de Rafael Nahuel a través de la prefectura. Ese hombre Bursaco está instalado en Bariloche y quiere ser intendente de Bariloche por el PRO. Son los sectores ligados al PRO los que financian esto, financian los abogados. En el conflicto de Quenquentreu, donde mataron a Elías Garay, quien pone y le paga a Saavedra. Saavedra es un abogado defendió al obispado de San Isidro hasta que el obispado le pidió que se retire por los tipos de presentaciones que había, pero es el hombre que litigó contra varias comunidades ya, y sus honorarios los paga una fundación que defiende la propiedad privada. Entonces, claramente son sectores ligados a la derecha que están financiando, ¿no? Consenso Bariloche, para darle una idea, no solo llegó Bullrich, sino todos los diputados y senadores del PRO de la provincia de Neuquén y de la provincia de Chubut, entre los cuales está Torres, el senador Torres, cuyo asesor es el que defiende al que intentó matar a la vicepresidenta. Entonces, hay una ligazón de los sectores de la derecha y específicamente del PRO que están detrás de los atentados incendiarios y detrás de los atentados que cuestan vida, ¿no? Y eso institucionalmente, políticamente, es muy grave. Hay que redefinir esta situación. Me parece que el PRO es un partido pro-militar, es la parte civil que fue el aval de todas las dictaduras militares que hubieron en la Argentina, y fueron las familias las que llevaron adelante la campaña del desierto y la campaña del desierto verde, y se apropiaron de los territorios, que esclavizaron a la gente mapuche, tehuelche, com, huichí, ¿no? Que produjeron la Patagonia rebelde, ¿no? Que produjeron la matanza de Napalpí, que recién 94 años después se condenó eso, que produjeron también el Rincón Bomba en Formosa, ¿no? El asesinato y la masacre de poblaciones indígena en 1921, 1924, 1947, ¿no? Y que en el transcurso de la historia ha sido parte de cómo el Estado se ha impuesto, ha distribuido la tierra en desmedro de las familias mapuche, tehuelche, que habitamos, como usted dice, hace más de 5.000, 7.000, 8.000 años, esto que se conoce como la Via Yala, o que nosotros, el pueblo mapuche, reconocemos como Wal Mapu. Muy bien. Bueno, Orlando, la verdad es que tenía un par de preguntas preparadas como para cerrar este encuentro, pero antes de que yo las mencionara, usted me vació totalmente las dudas y mis consultas ya fueron respuestas. Verdaderamente un gusto, Orlando, tenerlo por este espacio y esperamos volver a contar con usted para tener actualizaciones de acá en adelante de lo que está pasando en la comarca andina y en todo nuestro territorio nacional. Muchas gracias, Orlando, y nada, que tenga buena tarde, es poco decir. Tiene el micrófono a disposición de todas maneras, Orlando. Muchas gracias a ustedes por la escucha y bueno, mañana ojalá que nos podamos hablar nuevamente. Gracias. Peucayar. Hasta la próxima. Ahí va Orlando Carriqueo, el huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. No sé si te quedó tan claro como a mí.